locura. Y cuando le hagas el amor, piense en mí. Y ya verás que de ese modo serás feliz. Recordarás aquella noche que te hice mía. Miéntele para que crea que lo amas. Miéntele para que crea que te mueres por él. Miéntele y que no sepa que andas en trampa. Miéntele. Sepa que andas en trampa, miéntele. Para todos nuestros amigos del Bobadal, Nueva Esperanza y el Bojón, a ver cómo hacen las palmas para el más grande de Santiago de Estero. ¡No se queme, mi gente! Y cuando le hagas el amor, piense en mí. Y ya verás que de ese modo serás feliz. Recordarás aquella noche que te hice mía. Miéntele para que él crea que lo amas. Miéntele que crea que te mueres por él. Miéntele y que él no sepa que andas en trampa. Miéntele. Miéntele para que crea que lo amas. Miéntele para que crea que te mueres por él. Miéntele que él no sepa que andas en trampa. Miéntele. Sepa que andas en trampa, miéntele. Miéntele para que él crea que lo amas. Miéntele para que él crea que te mueres por él. Miéntele y que él no sepa que andas en trampa. Miéntele, miéntele.